Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 22 de abril. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha realizado hoy una comparecencia pública en la que ha dado a conocer un paquete de medidas que se proponen al equipo de gobierno encaminadas a paliar las consecuencias económicas y sociales de la actual crisis sanitaria. Jorge Oliva ha defendido en concreto la necesidad de poner en marcha 6 iniciativas, la elaboración de un programa de ayudas a pymes y autónomos, consensuar a través del Consejo Económico y Social una hoja de ruta para el día después, la creación de un fondo de emergencia social con cargo a los presupuestos municipales, la elaboración de un plan de pago a proveedores donde se prioricen las compras en el municipio, establecer una ventanilla de asesoramiento y bonificar a las pymes que han tenido que cerrar y crear un canal de promoción al comercio local. Desde Ciudadanos Ubrique además se informa que en nuestra localidad se han presentado un total de 201 ERTEs que afectan a 1.469 trabajadores. En primer lugar, creemos que hay que realizar un programa de ayuda a pymes y autónomos afectados por el coronavirus con una dotación inicial que se podrá ir ampliando en función de la duración del estado de alarma, así como las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y autónomos de Ubrique. Entre los gastos que nosotros señalamos en nuestro escrito pueden estar las ayudas al alquiler con un límite de hasta 300 euros. En segundo lugar, creemos que es imprescindible elaborar una hoja de ruta para el día después de que se levante el estado de alarma, en el cual creemos que es necesaria la convocatoria del Consejo Económico y Social, de forma que sea el tejido social y económico de nuestro municipio el que dé la respuesta necesaria a esta pandemia en materia económica y social, y además creemos que es necesario un seguimiento de esta medida. También creemos, en tercer lugar, que es imprescindible dotar de un fondo de emergencia social con cargo a los presupuestos, de igual forma con una dotación inicial que irá aumentando en función de las necesidades que se vayan solicitando dentro de nuestro municipio y que dependerá también de la duración del estado de alarma. En esta medida, al igual que en el resto, quiero indicar aquí que no hemos establecido una dotación concreta porque entendemos que fijar ahora los importes es una situación compleja y creemos que además esto debe ser consensuado entre todos los grupos municipales y entre todos los agentes sociales de nuestro municipio. En cuarto lugar, también creemos que hay que elaborar un plan de pagos a proveedores para dotar de mayor liquidez a las pymes autónomas de nuestro municipio y de igual forma también priorizar las compras dentro de nuestro municipio. En quinto lugar, creemos que hay que establecer una ventanilla de asesoramiento en coordinación con el CADE de Ubrique, de forma que se asesore, optando sobre todo por las vías telemáticas, dando un respaldo en la tramitación de documentación de expediente, el acceso a las ayudas que puedan llevar o venir de otras instituciones. Además de este asesoramiento, creemos que sería importante elaborar cursos de online de gestión empresarial. En sexto lugar, también mediante la justificación del cese de actividad, las pymes autónomas que así lo soliciten tendrán una bonificación proporcional a los meses en los que han estado cerrados por el estado de alarma. En sexto lugar, también creemos que sería importante crear un canal de promoción del comercio local, incluyendo, entre otras acciones, los comercios y establecimientos hosteleros que tengan reparto a domicilio. Estas propuestas las realizamos desde nuestra mayor lealtad y disposición de unión entre los grupos municipales de nuestro ayuntamiento. Creemos que hoy, más que nunca, es imprescindible esta lealtad institucional y esta unión para dar respuesta a los efectos económicos de esta crisis sanitaria, que es una crisis económica sin precedentes en nuestra historia reciente. Además del ámbito local, quiero aportar algunos datos en materia de empleo, como el número de ERTEs que se han realizado. Hasta el momento se han realizado en Andalucía 97.747 ERTEs que afectan a más de 500.000 trabajadores, de los cuales se han resuelto de forma positiva el 97%. Hasta el momento se han resuelto 69.716 ERTE, lo que supone un más de un 70% de la solicitud realizada, lo cual supone un trabajo importante de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. También en cuanto a datos provinciales, del 16 de abril en nuestra provincia se han presentado 13.160 solicitudes de ERTE que afectan a más de 65.000 trabajadores. Y en nuestro municipio en concreto se han presentado 201 ERTEs que afectan a 1.469 trabajadores. A priori estos datos parecen preocupantes, pero quiero aquí señalar un dato de tranquilizador, que los ERTE son una herramienta para dar una respuesta a una crisis temporal sin recurrir al despido. Y ya por último, ayer se publicaba en el BOJA, por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, una orden en la que se establecen las cantidades a percibir por las entidades locales para financiar las prestaciones básicas del Fondo Social Extraordinario, por un importe de más de 29 millones de euros, y de esto en concreto para la Diputación de Cádiz correspondían 650.450 euros, con los cuales se deben ir atendiendo a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha informado hoy que se va a convocar un pleno extraordinario en el que se llevarán a aprobación una serie de expedientes de modificaciones presupuestarias. El objetivo es hacer uso de partidas como las destinadas a festejos o conciertos para poder crear otras partidas extraordinarias destinadas a un plan de acción frente al COVID-19. Estamos ahí viendo con los portavoces a tener un pleno extraordinario. También para el martes que viene tendríamos que tener pleno ordinario, pero yo estoy ofreciendo la suspensión de ese ordinario para tener uno extraordinario, porque no creo que llegue en tiempo para el mismo martes el hacer un expediente de modificación presupuestaria que quiero llevar a este pleno. Bueno, uno de los asuntos será la modificación presupuestaria relativa a la disminución de asignaciones de los grupos políticos para la adquisición de las mascarillas, una mascarilla por ubriqueño, y luego otra modificación presupuestaria que estoy analizando las distintas partidas que tenemos en nuestro presupuesto, especialmente de delegaciones, ¿no? Y de otras que pudieran, tener poco sentido, porque sabemos que en estos meses que vienen, pues cuestiones de festejos se van a venir bastante atrás, de la cuestión de los conciertos, ¿no? Tampoco vamos a poder contemplarlo este año y cosas así, pues estoy revisando, ¿no?, las delegaciones para hacer una aportación extraordinaria en detrimento de esas delegaciones a favor de una partida genérica que sea un plan de acción frente al COVID-19 y que luego ese plan con carácter general, esa partida, pues tenga subprogramas, ¿no? Y cuando digo subprogramas, es decir, tengan la identificación de pues el gasto dirigido a la adquisición de equipo, de EPI, que sean también los gastos dirigidos a la desinfección, a tomar medidas también, porque aprovecho para decirlo, estamos también trabajando en la administración de mañana, es decir, hay servicios municipales que vamos a tener que garantizar a través de mampara, vamos a tener que poner seguramente a la entrada de dependencias municipales sistema de desinfección de personas, es decir, bien por esterilla desinfectante, en fin, estamos viendo incluso, tomar la temperatura, ¿no?, en determinadas dependencias, entrada y salida de las mismas, para los trabajadores y dependiendo también de la actividad que estuviéramos abordando. Y entonces estamos viendo y tramitando, ¿no?, la necesidad de esos instrumentos para ir suministrándonos el ayuntamiento. Isabel Gómez también ha informado que se está trabajando en colaboración con los centros educativos de la localidad con el objeto de poder organizar una forma segura con la que poder hacer llegar a las familias el material escolar. Esta necesidad que comparten las familias y los docentes ha sido trasladada al Ayuntamiento de Ubrique por los colegios Fernando Gavilán, Ramón Crosa, Vena Félix y Víctor de la Serna. La alcaldesa ha adelantado que el reparto se realizará contando con la colaboración de voluntarios locales. El ayuntamiento hasta este lunes

enorme, ¿no? Exactamente, Rafa Vega ha sido el compositor, pero después, claro, ha intervenido muchísimo intérpretes de la canción, ¿no? Pepe Pulido, Gorka, Ale Rodríguez, Eli Ruano, Fede Carlinga, José de Lola, te los voy a decir todos, sí, porque quiero nombrarlos. Tony Agüera, Juan Magüera, Guillermo Peña, Antonio Villalba, Javier Rondán, y el videoclip, lógicamente, es de Todo B, de Feli y de Eva. Y de EREA, perdón. Entonces, a todos ellos enormemente agradecerle desde el ayuntamiento la participación solidaria que han tenido para realizar la canción. Todas las actuaciones de todas las iniciativas han sido iniciativas en donde desde el ayuntamiento, pues desde la delegación de Fomento Creativo, yo he hecho la llamada, le he comentado el proyecto, y desde el primer momento, en la participación y la iniciativa desde el primer momento la han acogido con una aceptación increíble, y los resultados se están viendo ahora pues visualmente en las redes, ¿no? Y sobre todo la aceptación que está teniendo muchas visualizaciones, y eso es interesante, a la gente le gusta. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.